el hombre que hoy de ti se ha burlado. Dime por qué le entregaste tu vida, si él a ti nunca te dio lo que te merecía. Te dio lo que te merecías.